Trap, trap. La calle pide trap, no music comercial. Trap, trap. La calle pide trap, no music comercial. Trap, la calle pide trap, no music comercial. Aunque romper cualquier ritmo a mí se me da genial. La calle pide trap, que cante la verdad. No como todos esos giles que se lo riman por rimar. Respeto careta, respeto pa' todo, menos pa' esos fecas que salen en cámara. Como si fuera la pámpara, creo que ya ni la parca me matará. Pero si veo a tu germu la dejo empapada. Tengo la ropa, los Grammys empacada. Soy su papá, su abuelo y su tatara. Voy a cumplir lo que dije, a mí nadie me parará. Pronta libertad pa' mineros en Canadá. Disparo barras como ráfaga. Se porta y se lava de Panamá. Una habla inglés y otra en catalán. La cuchi en el piso desatadas. Hijo de Dios pero hermano de Satanás. Se me joden el caldo de Satanás. Que es un weekend pan. Tiro shuri que entrara. Pero en el barrio más bala la 40. Subo mi cuarto capo de una shorty. Dar uso ropa cara. Baby entrada. Bailan la loca mi tema en Spotty. Giran un chale y me llega la noti. Me siento famoso con una modelo elite de Prada. El día que me mienta me voy a retirar. Y si ellos no me quieren voy a hacer que me odien más. Cuando están tus pasos más cerca está el top mundial. Con 6 nominaciones y 2 Grammy en el placar. La calle pide trap, no music comercial. Aunque romper cualquier ritmo a mí se me da genial. La calle pide trap, que cante la verdad. No como todos esos giles que solo riman por rimar. Trap, la calle pide trap, no music comercial. Aunque romper cualquier ritmo a mí se me da genial. La calle pide trap, que cante la verdad. No como todos esos giles que solo riman por rimar.